Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a este su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, así se llama, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes. Y rápidamente vamos a ver si ya está todo prendido. Sí, ya nos están escuchando en todos lados. Si ustedes quieren exponer su caso, lo pueden hacer ya. En este momento estamos en vivo. Hoy es lunes, inicio de semana, la última semana del mes de febrero. Lunes 25 de febrero del año 2019, las 3 de la tarde con 8 minutos tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que están escuchando un programa en vivo, no es una repetición, y por lo tanto ustedes pueden participar activamente durante el mismo. Ahí en el post en Facebook, por ejemplo, donde están escuchando este programa, ahí nos pueden escribir su asunto, nos pueden mandar saludos, nos pueden platicar sus dudas. Si les llegó algún documento de carácter judicial, alguna carta de algún despacho, alguna carta convenio, nos la pueden enviar por inbox para que todo sea de manera privada, que sus datos no queden expuestos. Recuerden, por favor, no publicar ningún tipo de información personal como sus números telefónicos o sus correos electrónicos en el post directamente, porque quedan expuestos ante el público. Lo ideal es que nos lo manden por inbox, para que así solamente nosotros lo podamos ver. En Twitter también ya están conectados. Muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros. La dinámica es la misma. Igual que en Facebook, también pueden participar activamente. Y también lo pueden hacer a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Nuestro chat, donde ustedes también pueden exponer su caso, sus dudas. Con mucho gusto nosotros les brindaremos atención y asesoría totalmente en vivo en este momento. Mientras tanto, le mando saludos muy afectuosos a nuestro amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Por ahí está ya Choc47. Le mando un saludo muy afectuoso a Choc47. Y de este otro lado, ya por inbox comienzan a llegar los mensajes. Wow, y tenemos un montón de mensajes también de este lado. Bueno, dice JML Arc, que ya nos está escuchando. Saúl Panther, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Israel Santiago, buenas tardes. ¿Una deuda atrasada se puede considerar como un problema legal? Sí, claro que sí, por supuesto. No como una cuestión penal. Tenemos que entender que en asuntos legales hay dos variantes fundamentales, que serían las cuestiones penales, que se refieren a los delitos. Por ejemplo, el fraude, la estafa, el robo, la usurpación de funciones, el daño a la propiedad ajena, todos esos son delitos. Una cosa son los delitos que se van por la vía penal, que podrían ameritar alguna sanción de privación de la libertad, de carácter de encierro, en prisión. Multas también, por supuesto, pero eso nada tiene que ver con las deudas. Se los dejo claro para que no se confundan. Ustedes tienen un problema de carácter civil. Una cosa es lo civil y otra cosa es lo penal. En cuestiones civiles, pues más que nada se trata de controversias entre pues dos o más partes. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que falleció y no dejó un testamento, pues se puede iniciar un juicio civil para poder repartir la masa hereditaria entre los familiares. Ese es un ejemplo de una cuestión civil. Otra cuestión civil sería, por ejemplo, que alguien no haya cumplido en tiempo y forma con algún servicio ofrecido y que se le tenga que demandar para que cumpla. Bueno, pues el no cumplir con esas cuestiones tampoco es un delito, pero sí se puede sancionar con alguna infracción para que pague o para que cumpla con lo que corresponde. Lo mismo va con las deudas. Las deudas no son un delito. Deber dinero no los convierte a ustedes en delincuentes. El alcance legal que tendría deber dinero sería una demanda de tipo mercantil, donde podría haber, dependiendo de las circunstancias, un embargo de bienes para que el acreedor pueda garantizar que se le pague lo que se le debe, como es su derecho, por supuesto. El acreedor, el banco, la financiera, la Caja Popular, prestó ese dinero y está en todo su derecho de querer recuperarlo. Pero bajo ninguna circunstancia, un asunto civil como deber dinero podría terminar con una sanción como la cárcel hacia el deudor, porque no es un delito, no es una cuestión penal. Entonces, mi estimado Israel Santiago, sí, sí tiene alcances legales, pero todos son puramente civiles. La máxima sanción que podría llegar a haber sería el embargo de bienes, y si uno no se defiende durante el juicio y deja las cosas así, pues podría haber un remate de dichos bienes para poder pagar la deuda que se tiene en caso de que no se alcance a cubrir ese adeudo con los bienes embargados. Podría haber embargos futuros para poder alcanzar en algún momento a cubrir la deuda pendiente que se tiene, pero hasta ahí, no más allá, porque es muy común que los cobradores amenacen al deudor diciéndole cosas como que lo van a acusar de fraude, lo van a acusar por el asunto de la estafa, pero la realidad es que ustedes ni son estafadores ni están defraudando a nadie. A ustedes, el banco, por ejemplo, les prestó cierta cantidad de dinero, una línea de crédito que pudieron disponer ustedes por medio de una tarjeta de crédito o por medio de un cajero automático o por medio de ventanilla, como haya sido. Les asignó una línea de crédito donde ustedes, pues para tener esa línea de crédito, presentaron cierta documentación que por regla general todo está en orden, su identificación, sus ingresos, todo eso le toca al banco corroborarlo, y si todo está bien, bueno, pues les presta ese dinero. Ustedes en ningún momento actuaron de forma dolosa, sino que en algún punto, cuando estaban pagando ese crédito, pues se quedaron sin trabajo, sus ventas bajaron, se enfermaron o algo pasó que les impidió el poder seguir cumpliendo con esa obligación. Es así de sencillo, ustedes no están defraudando a nadie. Simple y sencillamente se quedaron sin dinero, eso no es un delito, y se tendría que reconfigurar el cómo van a pagar esa deuda. Como ya no la pueden pagar como se había pactado originalmente por las situaciones que les puse como ejemplo, bueno, pues la van a pagar de otra forma, una cantidad menor, en plazos mucho más extensos. Aquí lo que nosotros hacemos en defensa del deudor es buscar esa solución que se adapte, que se adecue a su situación económica actual. Cuando ustedes obtuvieron la línea de crédito, pues tenían cierta solvencia. Ahora esos ingresos se han visto mermados por alguna situación ajena a su control. Pues lo que se hace es renegociar la deuda bajo las condiciones actuales y buscar la forma de que la puedan pagar sin tener que llegar a un juicio, por ejemplo. Que todo se arregle directamente entre los particulares interesados, entre la parte actora, entre el acreedor, perdón, y entre el deudor. En este caso, pues ustedes. Es así como se maneja y así es como se puede llegar a un acuerdo, y esos son los alcances legales que podría tener el deber dinero. Rodolfo Verdad, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saúl Panther dice que se ha atrasado 2 meses con nosotros en el pago, pero se está poniendo al corriente ya que le han llegado unos correos de nuestros jurídicos que si no paga la brevedad no tendrá la protección y asesoría. Desgraciadamente es cierto. Aquí se trata de que cumplamos. Somos una asociación civil sin fines de lucro que busca ayudarlos, por supuesto, pero necesitamos esos recursos para poder operar. Y pues mucha gente hace el esfuerzo de pagar mes con mes. Entonces, si alguno de ustedes no puede por alguna razón, no pasa nada. Nada más es simple y sencillamente que nos avise. Mi estimado Saúl, ponte en contacto con un jurídico. Nosotros no te vamos a cobrar intereses, ni te vamos a cobrar multas, ni porque te atrasaste un mes o dos te vamos a cobrar más. No, ni un centavo más allá. Tus mensualidades quedan tal como están. No te vamos a cobrar un peso más. Pero sí es importante que si ustedes, cualquiera de nuestros afiliados, presenta algún problema para pagar su mensualidad por la protección jurídica que les estamos proporcionando, pues que nos avisen. No va a pasar nada. El problema que yo veo es que muchos de ustedes están acostumbrados a que si se atrasan con sus pagos, bueno, cuando tratan de solucionarlo con el banco, pues el banco los trata mal, o con la financiera. Aquí no va a pasar eso. Para nada, se los aseguro. Simple y sencillamente pónganse en contacto con nosotros, digan, ¿no sabes qué? Defensa del deudor, ahorita algo se me atravesó y me voy a atrasar con un mes o con 2 meses, pero me voy a poner al corriente y listo. Ni pierden la protección, ni les vamos a cobrar nada, ni les vamos a contestar feo, nada, porque entendemos su situación. Obviamente, repito, esos recursos son los que empleamos para atender su asunto, para poderle pagar a las secretarias, el equipo de cómputo, las oficinas, los abogados, todo eso. Esa mensualidad tan pequeñita sirve para eso. Entonces, si no la pagan, pues sí nos afecta, pero no pasa nada. Siempre y cuando nos avisen para tomar eso en cuenta y podemos cubrirla con las mensualidades que están pagando los demás para que tengan ustedes el tiempo de recuperarse y se solucione el asunto, ¿no? Así, así de sencillo. Si no nos avisan, pues sí, sí les mandamos algún recordatorio, porque sucede que, como somos la única asociación civil sin fines de lucro que hace esto en México, no existe otra, de verdad, no hay otra. Muchos dicen el Barzón ya no se dedica a esto desde hace muchos años. Tenemos muchísima gente que se quiere afiliar. Y en algunos casos tenemos hasta lista de espera. Sobre todo cuando hablamos de créditos hipotecarios, automotrices, financieras y con algunos acreedores en particular. Tenemos listas de espera que pueden llegar a durar meses. Entonces, a veces las personas pues simplemente ya no pagan su afiliación por alguna razón personal. Y ese lugar se queda en el limbo. No sabemos si asignarlo o no asignarlo a alguien más. ¿Qué hacemos con él? Entonces, si pasan 3 meses, automáticamente lo damos de baja. Y ese lugar se lo damos a alguien más. Por eso es importante, mi estimado... Ay, se me movió en el asunto, Saúl Panther. Que nos avises nada más una llamadita. ¿Sabes qué? Soy el contrato número X. Y me voy a atrasar un par de meses, pero me pongo al corriente el que sigue. Y listo. Con eso ponemos ahí un alfilercito que diga que te vas a atrasar. El contrato X o Y, no pasa nada. Ni un centavo más te vamos a cobrar. Bueno, dice Juan Carlos García que si le debe a Providence solo 7,000 pesos lo pueden embargar. Le dijeron que si no paga lo van a embargar y la deuda subiría a 40,000 pesos. Bueno, para saber cuánto puede subir una deuda, porque es algo también bien común, simple y sencillamente lean sus contratos. En sus contratos se estipula cuál es la tasa de interés que les pueden cobrar ordinaria y cuál es la tasa de interés que les pueden cobrar moratoria. Saquen la cuenta, digan, bueno, si me pueden cobrar un 10% anual y me atraso 2 meses, pues mi deuda va a crecer en el porcentaje proporcional dividido entre 12 del anual. Es bastante sencillo. Si se les complica por alguna razón hacerlo así, obtengan su reporte de crédito especial y así van a saber cuánto deben en este momento, ¿sí? A cuánto asciende su deuda actualmente, para evitar las mentiras de los cobradores que les dicen que de 7,000 ya deben 40,000. Con eso se pueden cerciorar ustedes tal cual es su deuda, cuánto es lo que deben. Fácil y sencillo. La otra opción es que te pongas en contacto directo con Provident, directamente con ellos, no a través de sus cobradores, ¿no? Que llames a Provident y que pidas tu saldo actual. Así vas a saber cuánto debes en este momento realmente. Y una vez más volvemos al contrato. Checa tus tasas de interés y así vas a saber si te atrasas un mes, cuánto te pueden cobrar. No les pueden cobrar ni un centavo más de lo estipulado en el contrato. Eso es muy importante que lo entiendan. Porque a los cobradores les encanta inventar cantidades. Y les dicen, no, pues es que si no paga hoy, mañana va a deber 1,000 pesos más. No, espérame, eso no puede ser posible. Porque en mi contrato dice claramente que tú me puedes cobrar máximo una tasa del 3% mensual. Entonces, no es posible que sean mañana 1,000 pesos. Quizás si me atraso 3 o 4 meses sean esos 1,000 pesos. Es muy importante que ustedes entiendan bien que están obligados únicamente a lo estipulado en sus contratos. No se puede modificar de manera unilateral. Por eso es muy importante también que estén muy al pendiente de los correos que les mandan sus acreedores. Porque a veces, dentro de esos correos, la mayoría de las veces junto con sus estados de cuenta, vienen algunas modificaciones a esos contratos. Entonces, si por ahí les meten una modificación donde se ve algún abuso, por ejemplo, en los intereses pactados, ustedes pueden acudir ante la instancia correspondiente, que podría ser Condusef o Profeco, depende de a quién le deban, y presentar una reclamación por esa modificación abusiva, para que ustedes continúen pagando lo que originalmente se había pactado. ¿Ok? Entonces, mi estimado Juan Carlos, haz eso. Checa bien tu contrato, ve cuáles son las tasas de interés, las penalizaciones en caso de que no pagues en tiempo y forma. Tú solo estás obligado a eso y asegúrate bien de saber cuánto des en realidad, porque los cobradores son muy mentirosos, se inventan muchas cifras, muchas cantidades que no son reales. Importante para todos ustedes. Loa Braxas dice que, se unió, le mando un saludo. Ricardo Zuna nos dice muy buenas tardes. Nos manda saludos a todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Y para agradecer todo el apoyo que hacemos para los deudores, ese trato humano que tenemos, y desearnos un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, por tus saludos y por tus comentarios. Estamos a tus órdenes. Dice Saul Panther que a la brevedad lo paga. Sí, no te preocupes, nada más avísanos. Y eso va para todos nuestros afiliados. Entendemos perfectamente bien su situación. Sabemos bien que a veces se les complica, no pasa nada, de verdad. Lean sus contratos con nosotros. Por favor, léanlos. Se van a dar cuenta de que si hay atraso en sus pagos, no hay ningún tipo de penalización, ni multa, ni sanción, de ningún tipo. Aquí no cobramos intereses para nada, porque no prestamos dinero. Les estamos proporcionando un servicio y aún así no hay sanción de ningún tipo, porque somos una asociación civil que fue creada para ayudarles. Entendemos que se les puede complicar algo. Lo único que les pedimos es que nos avisen. ¿Para qué? Para que si pasan los 3 meses no tengamos que dar de baja su contrato, porque eso lo hace un sistema automatizado. Automáticamente ya aparecería su contrato como dado de baja y se tendría que reactivar, pero por ejemplo, si ustedes le deben a un acreedor que tengamos en lista de espera para poderlo afiliar, se tendrían que esperar otra vez a que haya un lugar para poderlos afiliar. Sí les daríamos cierta prioridad, pero pueden pasar incluso meses antes de que podamos reafiliarlos. Entonces, si ustedes ya tienen su afiliación, no la pierdan, consérvenla, y si algo se les atora, pues avísenos. Con mucho gusto, para eso estamos, para ayudarles de verdad. Nada más es cosa de una llamadita y listo, todo se soluciona. Dice, gracias por los saludos, muy buenas tardes. Juan Arturo Guerrero dice, su hijo dejó de pagar a Banco Azteca por motivos de fraude, 2 veces lo hicieron y quisieron hacer una tercera vez con un monto de 3,875. Ahora le piden 20,000 pesos. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Lo primero, mi estimado Juan Arturo, sería verificar cuánto es lo que debe tu hijo realmente, porque como dije hace un rato, pues los cobradores pueden pedir 20, 30, 40, 50 mil pesos, 1,000,000. La imaginación de los cobradores es increíble, ojalá y la usasen para el bien y no para el mal, ¿verdad? Pero bueno, hay que cerciorarlos, mi estimado Juan Arturo, cuánto es lo que se debe en realidad. Lo que tiene que hacer tu hijo es ir directamente a Banco Azteca, no va a pasar absolutamente nada, no le van a hacer nada, y que pida su saldo actual, directo en ventanilla. ¿Sabes qué? Yo tengo una deuda con ustedes, quiero saber a cuánto asciende para poder pagarles. Con toda la seguridad del mundo, porque estos cuates son como lobos. Si ven que ustedes presentan alguna debilidad, se les van a ir al cuello. Entonces ustedes tienen que ir muy seguros, muy serenos, tranquilos. ¿Sabes qué? Yo tengo una deuda con ustedes, quiero saber cuánto les debo. Pásame mi saldo actual, imprímemelo, por favor, para hacer cuentas y poder pagarles. Así. No digan, oiga, es que yo quisiera que por favor. No. Ustedes muy regios, por favor. Y les van a dar su saldo sin ningún problema. Es su obligación del acreedor. Si no se los quieren dar, pueden presentar ustedes una reclamación ante la Condusef. Es su derecho, por supuesto. Y se van a dar cuenta que el saldo que ustedes adeudan es muy diferente al saldo que les dice el cobrador. A lo mejor ustedes deben en realidad 8,000 y el cobrador les dice que deben 25,000 o 50,000 pesos. Entonces la próxima vez que les llame el cobrador para decirles que deben ustedes esos miles y miles de pesos, le dicen, mira cobrador, híjole, ¿qué crees? Que ya te caí en la mentira porque fui ayer a Banco Azteca o al banco que sea con el que tengan ustedes la deuda, pedí mi saldo y pues yo nada más debo esto, 8,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Van a ver cómo el cobrador va a hacer berrinche, porque normalmente es lo que ocurre, va a gritar un poco, porque también es lo que pasa a veces, pero ustedes pues no les pueden hacer nada, están del otro lado del teléfono, y aunque estuvieran en persona, tampoco. Y si se pone muy rudo el cobrador, muy amenazante, pues le cuelgan. Pero mientras tanto el cobrador ya se enteró que ustedes saben bien cómo funciona esto, que no van a caer en sus mentiras, y que ya pues no son presa fácil. Va a buscar el cobrador alguna otra víctima que no esté bien informada, que sea fácilmente manipulable, que pueda engañar, que le invente alguna cantidad muy alta para sacarle más dinero, porque a lo mejor ustedes nada más deben 8, y si el cobrador les dice que deben 50, pero que con 12,000 liquidan, y ustedes van y pagan 12,000, pues hasta pagaron de más, y jamás les van a regresar ese dinero, porque ustedes ni enterados están de que pagaron de más. Entonces, por favor, por favor, háganlo así, pidan su saldo, obtengan su reporte de crédito especial, si no quieren ir con el acreedor, obtengan su reporte de crédito especial. Ahí viene con un mes de atraso el saldo, pero es poco, la diferencia de mes a mes no varía gran cosa. Les va a dar una cantidad aproximada de cuánto es lo que deben actualmente. Nada más habría que sumar los intereses que se acumulen del siguiente mes y ya. Pero así, rápido, saben bien cuánto deben y le caen en el cuento, pues, al cobrador. En el chat de la estación de radio piden asesoría. Vamos a ver, dice Ever, que nos comenta que sacó en FAMSA unos artículos que llegó a la cuenta 23 mil pesos. Pagó 2 meses, se quedó sin trabajo y va para 5 meses que no ha abonado porque no está laborando. Ahora han ido a su casa todos los días y quieren que les abone o que devuelva la mercancía porque su deuda ya subió a 40 mil. La verdad, no se niega a pagar. Y tampoco quiere devolver la mercancía porque la ocupa. Sabe que la va a pagar, pero hasta que se estabilice. Necesita que lo ayudemos. ¿Qué debe hacer? Porque no aguanta a ellos. Bueno, pues cobranza normal. Simple y sencillamente tú diles, ¿sabes qué? Yo sé que debo en cuanto tenga pago. Nada más. No les des mayor explicación ni el por qué. A los cobradores eso no les interesa. Tú limítate a decir lo que es. Sí, acepto mi deuda. En cuanto tenga, les pagaré. Muy buenas tardes. Adiós. Si los cobradores se ponen rudos y tocan a tu puerta y se ponen a gritar, llama a una patrulla. Como les dije al principio del programa, ustedes son deudores, no delincuentes. Sus derechos como ciudadanos mexicanos siguen exactamente igual. Ninguno se ha perdido por el hecho de que ustedes deban dinero. Entonces están en todo su derecho a vivir tranquilos, a que no los estén molestando, ni amenazando, ni gritando. Entonces, estos señores cobradores comienzan a tratar de abusar en ese sentido, ustedes están en todo su derecho de pedir el apoyo de la fuerza pública para que los retiren y en su caso, pues los remitan al Ministerio Público que corresponda para que ahí se aclare la situación. Ojo, muchos de ustedes van a decir, no, porque si voy al Ministerio Público como debo, a lo mejor salgo perjudicado, a lo mejor es contraproducente. No, en absoluto, porque las deudas no son delito. En el Ministerio Público, el cobrador va a decir, es que él debe. Ah, yo debo y lo acepto, pero tú no tienes ningún derecho a cobrarme de esa manera. Si quieres demandarme, hazlo. El cobrador no los puede demandar. El chiste aquí es que ustedes se vean seguros. Pero mientras tanto, yo voy a continuar con la denuncia porque maltrataste mi casa, porque me amenazaste, por lo que haya sido. Van a ver cómo el cobrador... El cobrador es, en realidad no es una persona valiente, es un ser humano como cualquier otro, que no se quiere meter en problemas. Muchas veces hasta miedosos son. Se hacen los valientes porque pueden intimidar fácilmente al deudor, pero si el deudor se les planta, dice un dicho que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Bueno, pues si ustedes se plantan firmes y le demuestran al cobrador que no le tienen miedo, pues el cobrador se va a retirar. Ya no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque su único poder del cobrador es el miedo que puede infundir en ustedes. Si ustedes no le tienen miedo, pues el cobrador simple y sencillamente no les puede hacer nada. El cobrador no tiene capacidad legal de demandarlos. No puede embargarles nada. No puede hacerles nada más que solicitar el pago. Y eso de forma amable, respetuosa. Si se pasa de la raya, hay sanciones. Entonces, hagan eso, mi estimado Ever, no les des absolutamente nada, por favor, no les regreses las cosas, porque eso tampoco va a solucionar la deuda. Nada más te están engañando para quitarte tus cosas o las cosas que sacaste a crédito y luego vas a seguir con la deuda y va a ser un lío. Lo hemos visto muchísimas veces. Tú dile, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero ahorita. En cuanto tenga, les pago. Ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones, por supuesto. Sabes que tienes que pagar, lo harás en cuanto tengas esa capacidad. También importante, mi estimado Weber, saber bien cuánto debes. Ve directo a FAMSA y pide tu saldo. Vas a ver que no son los 40 mil pesos que te están diciendo. Así con eso también te vas a dar una idea de cuánto tienes que ahorrar para poder pagarles. ¿Sale? Pero mucho cuidado, no se me dejen sorprender porque los cobradores son hábiles. Y si notan cualquier debilidad, se van a ir encima de ustedes. Bueno, dice Datsun López que si lo podemos asesorar debe 200 mil a Banamex más intereses acumulados. Es un crédito de nómina que lleva casi 4 meses sin poder pagar. Ahora le marcan para liquidar la cuenta con 92 mil pesos, pero hace unos días depositó 3 mil. para disque ganar tiempo. Híjole, bueno, y cuando se comunica con ellos, le vuelven a decir que necesita pagar la deuda total, pero ya no sabe qué hacer. Su pago quincenal era de 4,800. En este caso, Datsun, es que no hagan eso, no paguen esas cantidades para tratar de controlar el asunto, porque no sirve de nada. No cubren ni los intereses de la deuda. Literalmente están tirando su dinero a la basura, así, como si agarraras esos 3,000 pesos y al bote, porque no solucionas absolutamente nada. Lo que hay que hacer, mi estimado Datsun, en tu caso, como ya no te alcanza para pagar, y como no te alcanzaría definitivamente para pagar la deuda reestructurada, porque si te reestructuran la deuda de 200,000 pesos, con lo que ganas actualmente no te va a alcanzar para pagar la reestructura y para vivir. Sobre todo porque las reestructuras se van a plazos muy extensos, 3, 4, 5, 6 años. Pagar todo ese tiempo, esa mensualidad, se te va a hacer imposible, vas a incumplir con la reestructura y la deuda se va a elevar porque ya vas a deber la cantidad reestructurada y no la cantidad actual. Una deuda reestructurada siempre va a subir por concepto de intereses por la ampliación del plazo, ¿sí? Entonces no te conviene tampoco reestructurar. La opción que tienes tú es la suspensión provisional de pagos. Sería la única vía viable para tu asunto por el ingreso que presentas actualmente. ¿Qué es la suspensión provisional de pagos? Simple y sencillamente, dejar de pagar un tiempo. No vas a dejar de pagarles permanentemente. Jamás vamos a aconsejarle a nadie que no pague sus deudas. Es una obligación que tenemos y que nos puede perjudicar si no las pagamos. Entonces vas a suspenderlos provisionalmente. Es una estrategia que aplican las empresas. Una empresa cuando comienza a tener problemas económicos internos, lo primero que hace es suspenderle sus pagos a todos sus acreedores. No les va a pagar de momento y también va a aplicar un plan de austeridad. Ellos lo que hacen es cerrar sucursales, despedir gente, dejar de pagar, gastar tanto en papelería, por ejemplo, en insumos, recortan gastos. Eso es lo que hace una empresa cuando presenta un problema de insolvencia, para poder liquidar las deudas que presenta con sus acreedores. Exactamente lo mismo es lo que vas a hacer tú. Vas a suspender tus pagos a tus acreedores, en este caso Banamex, y vas a comenzar un plan de austeridad a nivel personal y familiar. Vas a ahorrar en todo lo que se pueda. Se acabaron los Ubers, se acabaron, no sé, los planes caros de televisión satelital, si es que los tienes, las salidas a comer a la calle, el comer fuera cuando se va a trabajar. Llévate tu comida en un tupper, llévate tu café en un termo, sal temprano de tu casa para que no encuentres tanto tráfico. Si te vas en tu coche, vas a ahorrar gasolina. Si usas el transporte, para que no gastes en taxis o en Ubers, que uses el transporte público, sal más temprano. O sea, se puede recortar en muchas cosas que a lo mejor de entrada no suena mucho dinero, pero si hacemos cuentas de cuánto nos gastamos al mes en esos detallitos, vamos a ver que sí es una cantidad importante donde podemos ahorrar. Y si lo multiplicamos eso por 12 meses, vamos a sorprendernos de la cantidad tan alta que gastamos al año en esas cuestiones. Entonces, es un plan de austeridad que se tiene que aplicar. A la par, mi estimado Datsun, como tu deuda es alta, necesitas protección jurídica definitivamente. Es un monto que se podría tener cierto riesgo de demanda por parte del acreedor. Nosotros te podemos proteger en ese sentido para evitar que eso suceda y que tú tengas todo el tiempo que necesites. Te podemos proteger hasta por 6 años. Digo, no creo que los necesites, ojalá y no. Pero te podemos proteger hasta por 6 años para que estabilices tus finanzas, puedas comenzar a ahorrar y en algún punto nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ahorita ya tengo un ahorrito listo para poder comenzar a negociar mi deuda que tengo con Banamex. Nosotros la negociamos, te conseguimos un excelente descuento porque negociamos, se podría decir que al mayoreo, no negociamos nada más tu cuenta, sino que se negocian cientos de cuentas de distintos representados nuestros de manera simultánea. Se consigue un muy buen descuento de 200,000 que liquides, no sé, con 40, 30, 20,000 pesos. Y se acabó el asunto, se acabó tu deuda. Esa es la mejor estrategia que yo creo se podría aplicar para tu situación, porque eso de estar dando 3,000 y luego 4,000 y luego otros 2,000, pues no arreglas nada, la deuda sigue subiendo, subiendo, subiendo y subiendo, y tú estás perdiendo dinero financieramente hablando. Eso no sirve, ninguna empresa en el planeta haría eso que estás haciendo tú. Simplemente suspende sus pagos de manera temporal, estabiliza sus finanzas y luego va negociando con cada uno de sus acreedores hasta que liquide el total de sus deudas. Exactamente lo mismo vas a hacer tú. exactamente lo mismo. Por supuesto, tomando en cuenta los riesgos que eso conlleva, pero si están cubiertos, pues no hay nada de qué preocuparse. Ya te estás ocupando, no preocupando, así no se solucionan los problemas. Dice África Fabi que hizo un préstamo a Vibus por 7,000 pesos. Bueno, yo creo que solicitaste un préstamo, ¿no? En total al mes debió pagar 10,000 pesos, siempre pagaba. Con la misma le prestaban, llegando a un punto de no poder pagar. Han pasado 45 días y debe 15,000, que si no paga antes del 28... llegará a juicio, no tiene la manera de pagar, ahora no sabe qué puede pasar. De momento, es una amenaza. No creo que te vayan a demandar por 28,000 pesos tan pronto. Por regla general, el acreedor va a buscar negociar antes, va a buscar la forma de llegar a un acuerdo. Posiblemente, los primeros ofrecimientos no sean atractivos, porque así son los primeros ofrecimientos siempre. De 28,000 que les debes, de 15,000 que les debes, pues a lo mejor te dicen que les pagues 12, luego te van a decir que les pagues 10, y en 8 meses te van a decir que les pagues 5. O sea, el tiempo aquí es un factor importantísimo. Los momentos para negociar ideales varían de acreedor en acreedor, pero por regla general se comienzan a dar a partir del octavo mes de morosidad. Es cuando comienzan los ofrecimientos realmente buenos. En tu caso, no creo que te vayan a demandar, no veo la necesidad de que te afilies con nosotros, tu deuda no es elevada. Y seguramente en unos 8 o 10 meses se podrá liquidar con 7 o 5 mil pesos. Cuestión de que los tengas, por supuesto. No se puede hacer un ofrecimiento si no tienes el dinero listo. Y ya que lo tengas, bueno, comenzar las negociaciones para liquidar. Repito, no es necesario que te afilies con nosotros. Con las asesorías que te podemos dar a través de este programa o a través de los medios que tenemos disponibles para ustedes, sin cobrarte un solo centavo, tú solita puedes solucionar tu problema. Porque no hay riesgo, voy a ser muy claro, te lo repito, no hay riesgo de que te vayan a demandar por el momento por esa suma. Quizás en un año, año y medio, ya que el monto pues, sea considerable por que los intereses que se acumulen, bueno, ahí sí ya podríamos estar hablando de un riesgo, pero de momento no lo hay, tienes 8 o 10 meses para juntarte júntate 7 mil pesos, para que tengas una cantidad segura. Comenzamos ofertando 4, 4 y medio, vemos qué nos dicen, hasta que lleguemos a un punto medio en el que las dos partes queden satisfechas y se liquide la deuda, ¿sí? Bueno, dice Ricardo Romo que llaman con nosotros para pedir informes y les dijo una persona que la deuda que tiene su suegro con Autofin tiene que juntar en 6 meses el 60% de la deuda, que es lo que tiene que pagar, aunque estén cobrando de más. De palabra, el jurídico de Autofin de una deuda de 16 letras atrasadas por un total de 72 mil. Le dice que la deuda es de 200 mil. Si lleva 7 meses de no poder pagar, es justo pagar eso si su suegro quiere que nosotros lo protejamos, pero así lo espantaron. Bueno, a lo mejor no los entendió bien. Es exactamente lo que les estoy diciendo ahorita. Nosotros calculamos tiempos. ¿En qué momento hay riesgo de demanda? Cuando hablamos de un crédito automotriz, los tiempos de demanda se reducen muchísimo. ¿Por qué? Porque existe un bien que garantiza el pago de la deuda, que es el coche. Cuando uno saca un crédito con una tarjeta de crédito, pues no hay ningún bien que garantice. Entonces el acreedor cuando demanda, pues en una de esas llega a querer embargar y pues no hay nada que embargar. Entonces no puede hacer nada el acreedor. La demanda sigue, pero sin embargo, no le pudo quitar nada al demandado. Cuando hablamos de un crédito automotriz o un crédito hipotecario, ahí sí se complica un poco más porque sí existe un bien, que en este caso es el coche, que garantizaría el pago de la deuda, que se podría embargar para garantizar el pago de la deuda. Entonces, si el asesor te calculó 6 meses, que sería el tiempo aproximado en el que ya podríamos hablar de un riesgo de demanda, pues ese es el plazo que ustedes tienen para juntarse más o menos esa cantidad, el 60% de la deuda, que por lo que entiendo aquí es de 72 mil pesos, entonces estamos hablando que se tendría que juntar unos 40 mil aproximadamente. Para poder comenzar con las negociaciones, decirle a tu acreedor, sabes que no tiene todo el dinero, pero mira, se juntó esto para ponerse al corriente, se reestructura ahí sí el resto de la deuda, bajo condiciones que sean posibles para ustedes, que ustedes puedan pagar. Ahora, otra cuestión, y esto es estrictamente financiero. Financieramente hablando, ¿qué es lo que más les conviene a ustedes? ¿Conservar el coche? Es muy sencillo. ¿Cuánto vale el automóvil actualmente en el mercado en las condiciones que se encuentra? ¿100 mil, 150 mil, 200 mil pesos? ¿Cuánto es lo que deben todavía del coche? Si la deuda es superior al valor del carro, pues no les conviene conservar el carro, mejor regrésenlo. Hagan una dación, también les podemos ayudar con eso. Se hace la dación en pago, se regresa el carro, se liquida la deuda y se acabó el asunto. Porque si ustedes se aferran a quererse quedar con un coche que al final les va a salir muchísimo más caro de lo que vale en el mercado, sobre todo tomando en cuenta que cada día vale menos, pues lo más coherente, financieramente hablando, sería regresarlo. Muchas personas dicen, no, es que es mi carro. Pues sí, pero velo desde el lado de los pesos y los centavos. Si te quedas tu carro, vas a terminar pagando muchísimo dinero. Si lo regresas, eliminas esa deuda y tienes más chance de ahorrar y en el futuro, pues hacerte de otro carro que ya no sea crédito, que te lo compres usado. Yo, por ejemplo, en lo personal, jamás me he comprado un carro de agencia. Financieramente hablando, es un error. No conviene comprar un carro de agencia. El olor a nuevo es muy bonito y nada como estrenar, lo que ustedes quieran. Pero hablando de pesos y centavos, es un error financiero terrible. Yo todos los carros que he comprado, los he comprado usados. Tengo un muy buen mecánico que me acompaña, los revisa, ve que todo esté en orden. Y me ahorro miles y miles de pesos. Ahorro un tiempo, me compro mi carro. Así le hice la primera vez. Y de ahí lo único que he hecho es ahorrar otro poquito para ir escalando cada día un carro mejor. Así es como se tiene que comprar un carro. En las agencias, pues les venden otra idea. A la gente le encanta estrenar y que el vecino vea que ya tenemos coche nuevo. Pues sí, pero en realidad ese coche se debe. No es nuestro, hasta que se acabe de pagar. Y haciendo cuentas, se paga en una fortuna, la verdad. Y muchas personas cometen el error de comprar el carro a 5 años. ¿Cómo pueden comprar un carro a 5 años? Cuando lo acaben de pagar, habrán pagado 3 veces lo que vale el carro en ese momento, o más. Es una locura, es un absurdo. Entonces, ese es un consejo financiero para todos ustedes. Dice Brisa Palacios, le manda la etiqueta a Lucero Palacios, le manda un saludo. Y a Yasubeli Vite, saludos a las tres. África, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Fabián Granados dice, en caso de negociaciones y pagos de deudas de tarjeta de crédito, el estatus del buró de crédito, ¿se actualiza al corriente? Gracias por la amable respuesta. Depende de distintos factores. Hay ocasiones en las que se puede negociar y que la calificación quede con palomita verde. Depende del tipo de acreedor, depende del tipo de tarjeta, depende del monto adeudado, depende del tiempo que se lleve sin pagar, depende de su perfil como cliente. Quien les garantice que van a quedar con palomita verde, sea como sea, nada más les quiere sacar dinero. Aquí es como venir al doctor, nuestra obligación es decirles la verdad. Entonces, cuando nosotros estudiamos su caso, les vamos a decir cuál sería la posibilidad de que su calificación en el buró de crédito quede bien. Si se puede, si no se puede, si es posible. Nosotros, nuestro trabajo es que ustedes queden lo mejor posible en el buró de crédito. Y al comenzar las negociaciones, es algo que solicitamos. Que su calificación en el buró de crédito no se vea afectada. Que una vez que ustedes liquiden, pues queden con una buena palomita verde. Y que puedan ser sujetos de crédito en el corto o en el mediano plazo. A veces se puede, a veces no. Pero en el peor de los escenarios, quedarían con una calificación regular. Esta persona pagó. Debía dinero. Esta persona debía dinero, pero al final pagó, aunque sea con una quita. Como haya sido, fue responsable y me pagó. Ya depende de ustedes, una vez que hayan pagado sus deudas bajo este sistema de quitas, si quedaron con calificaciones regulares, si ustedes comienzan a manejarse de manera responsable en lo financiero, si comienzan a generar un ahorrito en algún banco, si de pronto su nómina la reciben también en algún banco, y comienzan a usar su tarjeta de débito frecuentemente. Todo eso lo monitorean los bancos. Pareciera que no, pero estamos constantemente vigilados. Todas las terminales, cada vez que pasamos una tarjeta, le dan aviso a los bancos de que estamos haciendo uso de ese servicio. Entonces, si un banco detecta que ustedes vuelven a tener solvencia, que comienzan a tener dinerito ahorrado, que están recibiendo su nómina en algún banco, que están comenzando a usar tarjetas de débito, de pronto un día les van a empezar a llamar. Y les van a decir, ¿sabes qué? Tenemos una línea de crédito preaprobada para ti. A pesar de que hayan pagado con quita. Y no estoy hablando de años, ¿eh? A veces a los 6 meses. Muchas veces hasta el mismo banco con el que tenían la deuda. ¿Por qué? Porque tenían un buen perfil como clientes con ellos. Porque al final del día, como dije, pagaron como haya sido, pero pagaron. ya está en ustedes si aceptan esa línea de crédito, si se vuelven a sobreendeudar, por favor, no lo hagan. Acepten una línea de crédito 2 que ustedes sepan que las pueden pagar, porque también es otra cuestión, ustedes están sobreendeudados porque la realidad es que se engolosinaron, fueron más allá de su nivel de endeudamiento y en cualquier momento, cualquier eventualidad, colapsó sus finanzas. La gente desconoce que su máximo nivel de endeudamiento es el 30% de sus ingresos, después de impuestos. Lo que les quede al final, solamente pueden destinar el 30% para deudas. Y cuando hablamos de tarjetas de crédito, por ejemplo, las personas se confunden y dicen, ah, bueno, yo gano 10 mil pesos al mes. Eso quiere decir que me puedo endeudar con 3 mil pesos mensuales. Entonces, si mi mínimo es de 1,000 pesos en esta tarjeta, pues me puedo endeudar con esta tarjeta y con esta otra de 1,000 pesos y con esta otra de 1,000 pesos, pagando mínimos, porque son los 3 mil que me dijo Defensa del Deudor. Y no, no es así. Si ustedes pagan el mínimo, su deuda se va a prolongar y prolongar y prolongar y van a pagar una fortuna por los intereses que se están acumulando, porque pagando el mínimo, pues prácticamente pagan puros intereses. Una pequeñísima cantidad se va a capital. Cuando hablamos de tarjetas de crédito, ustedes tienen que pagar por lo menos 3 veces el mínimo cada mes para ver una disminución real en sus deudas. Entonces, si su mínimo es de 1,000, ustedes tendrían que pagar 3,000 cuando menos cada mes. Entonces, ese es el tope de su nivel de endeudamiento, no pueden ir más allá. Y lo que pasa con muchos de ustedes es que sacaron la televisión a meses, la computadora, y pagaron en el restaurante con la tarjeta, y aquí y allá, y sacaron un préstamo. Y al final, terminan trabajando para el banco. Así como llega su dinero, se lo pagan al banco y luego utilizan las tarjetas para sobrevivir su quincena. Se acaba el mes, le vuelven a pedir al banco porque todo lo que ganaron ese mes se lo pagaron. Y va subiendo la deuda, y va subiendo la deuda hasta que se vuelve incontrolable. ¿Cierto o falso? Entonces son simples finanzas personales. Por favor, tomen en cuenta eso. Nivel máximo de endeudamiento, 30% de sus ingresos después de impuestos, lo que les quede. Y si hablamos de tarjetas de crédito, tomen en cuenta que tienen que pagar por lo menos 3 veces el mínimo dentro de ese 30%, para que no tengan esas complicaciones después. Dice Datson López, muchas gracias, entonces se afiliarán cuanto antes para no tener que caer en el área jurídica. Sería lo ideal, porque si tu deuda es elevada, en este caso sí lo recomiendo mucho, te vamos a ayudar muchísimo, vas a tener tranquilidad, vas a tener tiempo para que puedas pagar tus deudas, de acuerdo a tu capacidad económica. Negociamos esa deuda, parece que es la única que tienes, la de Banamex, la liquidas, se acabó el problema y a seguir tu vida tranquilo. De eso se trata. Dice Ricardo Osuna que tiene una duda, le llegó un aviso a su casa de liquidar su deuda y que su estatus en buró de crédito sería en MOP 01. ¿Qué significa eso? Gracias. Que tendrías buena calificación. Básicamente MOP 01 quiere decir que estás al corriente con tu deuda. Pero, ojo, lo que hemos dicho muchísimas veces en este programa, los cobradores les van a prometer el cielo, la luna y las estrellas con tal de sacarles un pago. Entonces, antes de que se emocionen, hay que validar. Si, por ejemplo, te están haciendo este ofrecimiento, Ricardo, tú eres afiliado nuestro, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con nuestra área de negociaciones. Le dices al asesor que te atienda que te están haciendo ese ofrecimiento, le haces llegar el documento, lo que va a hacer el asesor es contactar directamente al banco, validar el descuento, decir, oye, mira, fíjate que a uno de nuestros representados le están haciendo este ofrecimiento, quiero ver si es real o no. Si el banco nos dice, ¿sabes qué? Sí, totalmente real, dile que pague, nosotros autorizamos ese convenio, es nuestra responsabilidad a partir de ese momento, tú ve, paga y se acabó tu problema. Sea como sea, tú ya liquidaste y el banco está obligado a respetarte esa calificación en el buró de crédito, lo que les comentábamos hace un rato. Si por el contrario el banco nos dice, ¿sabes qué? No, cuidado, no, yo no he ofrecido nada. Pues de inmediato te lo vamos a avisar, ¿sabes qué? No, el banco desconoce este ofrecimiento. Más bien se trata de un cobrador que trata de engañarte, pues eso es lo que quiere hacer, engañarte, para sacarte un pago y que después el banco te diga que no, que le sigues debiendo y el cobrador se haga ojo de hormiga y nadie sabe y nadie supo. Entonces, mucho cuidado. La ventaja contigo, Ricardo, es que tú estás afiliado. Nosotros nos encargamos de todo. Tú tranquilo. Si te interesa el descuento, por supuesto. Y si no, pues déjalo pasar. Ya podremos negociar más adelante. Dice Ana Hernández que su hijo sacó un préstamo en Caja Libertad hace 3 años. Empezó pagando bien, pero tuvo problemas, ya no pudo pagar. Él sacó 150 mil. Eso le ofrecieron. Aquí el problema es que él no está ahí. está en Estados Unidos. Él tuvo un acercamiento con los abogados de la caja en diciembre, les depositó 20 mil pesos, le hicieron un convenio de esa cantidad, en diciembre 15 mil y en enero 15 mil, en febrero, ok. Pero en marzo, según tenía que depositar 200 mil, un dinero que él no tiene. Se fue para Estados Unidos y el abogado dice que va a demandar y que la van a embargar a ella en su casa. Él ya no vive con ella, con la mamá. Él sacó el préstamo cuando vivía con ella, pero él se casó y se fue. Si procede lo que dice el abogado, él quiere pagar, o sea, el hijo quiere pagar, pero esos montos son muy altos. Muchas gracias, es la señora Hernández. Señora Hernández, todo un gusto. Ojalá y podamos resolverle sus dudas, y claro que vamos a poder. Ahí le va. Usted puede estar tranquila completamente. La deuda es de su hijo, no de usted. Usted no es su aval, no es su obligado solidario, no es su fiador. No tiene usted ninguna obligación para con esa deuda. El deudor ya no habita el domicilio donde obtuvo el crédito. El deudor, al mudarse, su hijo, al mudarse, se llevó con sus cosas sus deudas y ahora está en Estados Unidos. Sería trabajo del acreedor, en este caso la caja, localizar a su hijo allá. Y no, hombre, sería un lío de jurisprudencias. Jamás en la vida lo van a demandar y mucho menos lo van a poder embargar. A usted, repito, no le pueden hacer nada porque el deudor, el responsable, la persona que tiene la obligación legal para con esa deuda, ya no habita ahí. Así que le podrán decir misa a los cobradores, la podrán querer intimidar con eso. Usted, con toda la seguridad del mundo, dígale, ¿sabes qué? A mí ya me está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Todos ellos ya nos conocen perfectamente bien. Ya me dijeron que a mí no me puedes hacer nada porque el deudor ya no habita en este domicilio. Sus abogados, nuestros abogados, los de la defensa del deudor, ya están al pendiente de mi caso. Así, dígales. Y el pobre cobrador, porque seguro es un cobrador, no un abogado. Y si es un abogado, no importa, mejor, porque sabe perfectamente bien qué puede y no puede pasar. Se va a tener que retirar y decirle a la Caja Popular que creen que no pude engañar a la señora porque ya la está asesorando defensa del deudor. Nos odian, muchos cobradores nos odian y mucho. Por eso hay tanta información engañosa en internet donde dicen que nosotros... Por ejemplo, hay muchos lugares donde dicen que nosotros cobramos por estas asesorías. Que en los programas de radio no los escuchen porque te van a cobrar por la asesoría, dicen. O en el foro que tenemos, no expongas tu caso porque ahí también te van a cobrar por la asesoría. Todo eso es mentira. Nosotros no cobramos un centavo, o que cualquiera de los radioescuchas a los que hemos asesorado el día de hoy me diga cuánto le hemos cobrado por minuto de asesoría. Y también que me diga cómo nos pagó, ¿no? Porque no creo que tenga una rendija y un lado para echar monedas en la computadora o en el teléfono para pagarnos por estas asesorías. Son totalmente gratuitas. A muchos cobradores les caemos muy mal. Muchos cobradores desearían que Defensa del Deudor no existiera, porque cada vez que ustedes escuchan este programa, cada uno de ustedes es un deudor menos al cual pueden engañar, sobre el cual pueden abusar. Y eso, obviamente, a los cobradores, pues no les gusta. Entonces, no caigan en falsedades. Ustedes tienen su propio criterio. Ustedes saben la realidad. Y, por favor, háganos caso. Sigan nuestras asesorías y verán que no pasa absolutamente nada, Ana Hernández. Tú puedes estar tranquila. La deuda es de tu hijo, no tuya. Imagínate, pobres de los papás, que les cobren las deudas nomás porque son los papás o solamente porque el hijo vivía ahí, pero ya se fue. Y ahora le quieran cobrar a los papás la deuda porque dio esa dirección. No, señores cobradores, y yo sé que muchos nos escuchan en muchísimos despachos de cobranza, y les mando un saludo. Escuchan estos programas, es más, sus supervisores se los imponen como una orden que escuchen estos programas para tratar de generar contraestrategias de lo que nosotros aquí les decimos. Por eso ven que muchas veces los cobradores se van actualizando. Desafortunadamente, pues es información que tenemos que darles a ustedes, y a veces los cobradores tratan de buscar la forma de engañarlos usando esa misma información, pero es cosa de que se acerquen a nosotros y nos pregunten. Siempre vamos a estar a su disposición. Tenemos un foro de asesoría que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Ahí pueden exponer su caso sin costo alguno. Tenemos estos programas de radio en vivo que se transmiten los lunes de 3 a 4 y los jueves de 9 a 10. Y tenemos WhatsApp también, por medio de WhatsApp nos mandan su WhatsApp, a veces no en ese instante, pero después de un rato les van a dar asesoría sobre su asunto también, porque recibimos muchísimos casos por ese medio ya, afortunadamente. Se pueden agregar a nuestros grupos de WhatsApp para que sigan recibiendo información en su teléfono celular sin costo alguno. Nos pueden llamar por teléfono a nuestras oficinas dentro de los horarios de oficina. Bueno, o sea, tenemos todo para que ustedes estén bien informados, no hay excusa. Nada más, háganos caso y no caigan en la trampa de los cobradores. Y sí, yo sé que los cobradores ahorita han de estar haciendo muchos corajes los que nos están escuchando, pero ¿qué se le va a hacer, señor cobrador? ¿Quiere usted cobrar, señor cobrador? Hágalo bien, hágalo bien. El trabajo del cobrador no es malo. Ustedes mismos son los que se han hecho esa mala fama. Si el cobrador buscase conciliar y dar opciones, pues otra cosa sería. Pero con el cobrador agresivo, mentiroso, mañoso, pues no se puede. Margarita Medina dice que sacó un préstamo de 50 mil, pero se atrasó cuando debía 30 mil y dicen que la van a demandar por los 50 mil pesos. Les dice que nada más debe 30, pero le dicen que no, que firmó por 50. Pues si tienes tú tus recibos de pago, te van a poder demandar nada más por la cantidad que quedaste a deber. Mi estimada Margarita Medina, aunque ellos digan lo contrario, no se puede. Bueno, ellos se pueden demandar por 50, por 100, por 200 mil pesos, si quieren. Pero al momento de que llegue el actuario a tu domicilio, tú exhibes tus recibos de pago. Mira, aquí la demanda está mal, porque aquí me demandan por 200 mil pesos que no sé de dónde salen, o por 50 mil pesos que no sé de dónde salen, porque aquí están mis recibos. Mira, yo nada más debo 30 mil. Y entonces el actuario va a decir, ¿qué pasó, abogado? ¿Ya ve? Pues está mal esto. No se puede demandar por esa suma. Dice, saludos, buenas tardes. Que sí, que muchos cobradores nos odian. ¿Qué se le va a hacer? No somos monedita de oro. Bele Márquez dice que si la podemos asesorar, adquirió un préstamo con la financiera Amextra de 15 mil pesos, pero por problemas ya no pudo realizar los pagos mensuales como acordaron. Desde el mes de diciembre no ha dado ningún pago, pero sí piensa pagar, nada más que por el momento no tiene. Y el cobrador le exige el pago total por no dar ningún pago, ya que son 3 meses, le podemos ayudar. Claro, tu deuda es muy baja, no te van a demandar por esa suma de momento. No, desconozco la tasa de interés que te estén cobrando, pero calculo que habría un riesgo real a partir del 10º mes. Habría que checar el interés, a lo mejor es más tiempo. Cuando ya la deuda acumulada sea suficientemente elevada como para que les convenga demandarte. Entonces, estamos hablando de que tienes aproximadamente 10 meses. Entonces, estamos hablando, tienes como 10 meses para juntarte unos 12 en estos 10 meses, unos 12 mil pesos. Y con eso se podrá ofertar para negociar y liquidar la deuda, mi estimada Vale Márquez. Fabián Granados, no tienes nada que agradecer. Escobar Iván, ¿se puede afiliar para gestiones con deuda de Infonavit, con crédito? No ha podido pagar por lo elevado de la mensualidad. Habría que checar tu caso, mi estimado Escobar. A lo mejor no es necesario que te afilies. Ahorita el gobierno federal comenzó un plan de reestructuración para deudas con ciertas características. Igual aplicas para ese plan y no es necesario que te afilies con nosotros. Está en vez de salarios mínimos. Posiblemente sí se pueda, ¿eh? De todas maneras, llámanos. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llamen y nos platiquen sus asuntos con más calma. Dice Sammy Medina que tiene una deuda con la tarjeta Amiga de 1,700. La quieren embargar si no paga y tiene miedo de que la embarguen. ¿Por 1,700? Imagínate, Sammy Medina. El demandarte le va a costar a tarjeta Amiga más o menos unos 10 mil pesos. Entre honorarios de abogados y viáticos y todo lo que conlleva un asunto de este tipo, cuando menos se van a gastar 10 mil pesos en demandarte. Tú les debes 1,700. La demanda tendría que ser por 1,700 o por la cantidad con los intereses que se hayan acumulado, a lo mejor por 3,000 pesos, si tú quieres, exageradamente. Si te demandan por 3,000 y se van a gastar 10,000 en demandarte, pues no les conviene, ¿verdad? Sería una locura. Entonces ellos te están amenazando, ellos te dicen que te van a demandar y que te van a embargar. La realidad es que nunca lo van a hacer porque no les conviene. Es así de sencillo. No es que no puedan hacerlo legalmente. Sí pueden, es su derecho. Pero no lo van a hacer porque invertirían mucho más dinero, el triple, en demandarte que lo que les debes. Y eso, a lo mejor no recuperan ni esa cantidad. A lo mejor recuperan la mitad o menos. No hay garantía de que puedan recuperar el monto adeudado. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda, en tu caso no lo hay. nunca te van a demandar por esa suma. Y te lo aseguro, tenemos 10 años, más de 10 años dedicándonos a esto, y no te van a demandar por 1,700 o por 3,000 pesos. Puedes estar tranquila en ese sentido. Ahora, esto no te lo digo para que digas, ah, bien, entonces ya no les voy a pagar. No, te lo digo para que sepas dónde estás parada jurídicamente. Con tranquilidad, con calma, te juntes los 1,700 que les debes, y cuando los tengas, pues se podrá negociar la deuda, y se liquida, y se acabó. Pero sí, los cobradores, lo que les decía yo hace un rato, son muy mentirosos, les encanta amenazar y decir que la demanda, que el embargo, que la deuda ya subió muchísimos miles de pesos. La realidad es otra, la realidad es muy diferente, y en este programa, en estos programas, es donde ustedes van a saber cuál es esa realidad, tal cual es. Como ir al doctor. ¿Qué tan enfermos están? Aquí se los vamos a decir. Tal cual es. Dice Mónica López, saludos desde Chiapas. Le mandamos un saludo. ¿Ya se acabó el programa? ¡Ya se acabó el programa! ¡Rápido! Las últimas asesorías del día. ¡Qué barbaridad! Yo pensé que todavía le quedaban como media hora. Dice Ricardo Osuna que así es. Gracias a Defensa del Deudor y este tipo de programas que no cuestan nada. Los informamos y así poder liquidar sus deudas, pero sobre todo ya están informados sobre sus derechos que tienen como deudores. Así es, Ricardo, eso es lo que buscamos aquí, que conozcan sus derechos y sus obligaciones. No nada más les vamos a decir sus derechos. Aquí no les vamos a pintar las cosas de color de rosa, ¿no? Porque sería como ir al doctor y que si ustedes tienen una enfermedad muy grave, el doctor les diga, no, no se preocupen, todo tranquilo, no pasa nada, no. Sería una gran irresponsabilidad. Sus derechos y sus obligaciones parejos, para que sepan bien dónde están parados jurídicamente. Y de ahí, pues, comencemos con una estrategia, ¿no? Para que puedan resolver su problema con un tratamiento para su enfermedad. Bueno, dice, ya nos vamos, dice rápido. Brisa Palacios, hace 18 años su mamá sacó un departamento con Infonavit. Y en todo ese tiempo no se pagó por 3 años, así hace casi 10. Pero después de esos 3 años se ha estado pagando otra vez cada mes, después de hacer la primera reestructura. Su mamá tiene como 14 sin trabajar. También siempre piden información en Infonavit y les piden hacer más reestructuras. Reestructuración es que se replanteen las condiciones de tu deuda, del crédito. En sí llevan 15 años pagando casi 2,000 mensuales y nada, la deuda aún sigue. ¿Qué le recomendamos hacer? Mira, aquí lo que te recomiendo es que busquen en Google este nuevo plan de reestructuración que está implementando el gobierno federal para ver si pueden aplicar a ese beneficio. Ahí están las condiciones expuestas en la página del Infonavit. Si pueden aplicar, regístrense para que puedan aplicar ese beneficio. En caso de que no se pueda, que nos llamen por teléfono para ver de qué forma les podemos ayudar. Pero habría que estudiar un poquito más tu asunto. Se necesitan hacer más estudios, como cuando uno está enfermo y tiene uno que ir a hacerse estudios al laboratorio. Igualito. Tu caso es particularmente complicado por el tiempo, por el tipo de crédito, por otras situaciones, pero primero, antes que otra cosa, acérquense al Infonavit y vean si aplican para este plan de reestructuración que sale bastante benéfico para los deudores del Infonavit. Y si es así, inscríbanse y aplíquenlo. Y con eso van a estar más tranquilos. Brisa Palacios, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Montiel Lau dice que pidió un préstamo, un crédito familiar de 25,000, dio 3 pagos, pero ya no puede dar las mensualidades. Ah, con crédito familiar. Lo pidió, pero ¿desde cuándo? No nos dices cuánto tiempo tienes de atraso y ya no nos va a dar tiempo, Montiel Lau. Si gustas, el jueves tenemos programa en vivo para que nos amplíes un poquito más tu información. Aquí ya nos la ampliaste, a ver si nos da tiempo. Dice Karina Guzmán, ¿y es verdad que te pueden cobrar los gastos que ocasiona la cobranza? Si tu abogado es muy malo, sí. Si el juez lo concede, sí, por supuesto que te los pueden cobrar. Sobre el monto total adeudado, sobre la suerte principal, le pueden sumar los gastos de cobranza, pero eso rara vez aplica, porque, repito, tu abogado tendría que ser malísimo para permitir que se aplicasen esos gastos. Esos ya corren a cuenta del acreedor. Dice Montiel Lau, lo de crédito familiar, dio 3 mensualidades, ha visto nuestros comentarios en la página y quiere mejor ahorrar para darlos si le dan después descuentos. Bueno, crédito familiar no opera como un banco. No esperes un descuento muy alto, te van a hacer una condonación de intereses de los 25 que debes. Si se acumulan otros 10,000 de intereses, con unos 20,000 pesos liquidarías, dependiendo del tiempo que te tardes, por supuesto. Entonces, mi consejo es que te juntes unos 20,000 en los próximos 12 o 18 meses. Y ya que los tengas, nos avisas para decirte cómo negociar la deuda y que pagues con lo menos posible. Digamos que los 20 mil es para que tengas una cantidad segura. Si no quieren bajarse más, pues los puedas liquidar y se acabe el problema. Pero a lo mejor logramos que liquides con 15 o con 18. Eso habría que ver. Sandy Medina, muchas gracias por la asesoría. Saludos desde Morelia, saludos. Roberto Pacheco, ahorita les vamos a dar nuestros números telefónicos. Karina Guzmán, su mamá debe credicheque de una cantidad considerable, quiere llegar a un arreglo, ¿puede acudir con nosotros? Claro que puede. Brisa, que si le damos nuestro teléfono, claro que sí, ahorita se los vamos a dar. Nedesher Cliu, o Silu, perdón, es Lucía de San Luis Potosí, sacaron un préstamo grupal en CompuServ, no tenían para pagar la deuda, quedó en $22,500, fue un licenciado y les hizo una reestructuración y le abonaron. Le dieron como 12 mil y se venció el plazo y ahora regresa y les dice que los demandó por 71 mil pesos. ¿Qué pueden hacer? Pero bueno, les dice que los demandó y ¿qué les dio? ¿Algunos papeles? ¿La notificación? ¿La copia de la demanda? ¿Qué les entregó? Ya no nos da tiempo Nedesher, pero en el próximo programa le podemos seguir. Dice Neri Hernández que tiene un crédito personal y no lo puede seguir pagando, te podemos ayudar. Bueno, ya se acabó el programa. Todas las asesorías que hayan quedado pendientes, las podemos continuar. Rápido, José Angulo sacó casa por Cofinavit hace 13 años, había sido puntual, últimamente no. Y se subastó y aún no liquidan Infonavit y quiere que salga. Lo pueden sacar aún pagando una parte de la casa por Infonavit. Habría que checar tu caso, Joel, llámanos por favor para ver qué dijo el juez. ¿En qué quedó el asunto? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde de lunes. Les recuerdo que tenemos programa en vivo el próximo jueves. Asesoría igualito, totalmente gratis, para que ustedes sepan qué hacer en relación a sus deudas, de qué manera proceder, cómo actuar, que conozcan sus derechos y sus obligaciones como deudores. Nuestros datos de contacto que nos han estado pidiendo, ahí les van. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. Oficinas centrales ubicadas aquí en la Ciudad de México, Avenida Cafetales, 1814 en el piso 3. Teléfonos 0155, la Lada 0155, teléfonos 4440-0690. Nuestro nuevo número telefónico, una maravilla de verdad. Llámenos ahí, tenemos 30 líneas disponibles a su servicio en ese número, 4440-0690. Y nuestros teléfonos convencionales, por si por cualquier circunstancia es no la cola de espera es muy larga o cualquier situación, tenemos otros, 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestro WhatsApp, para que nos puedan mandar WhatsApps, se puedan unir a nuestros grupos de WhatsApp y recibir asesoría e información totalmente gratuita por ese medio. El WhatsApp es el 5586-768307. Se los repito, 5586-768307. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Guadalajara, Calderón de la Barca 89 en la Colonia Obrera. Teléfonos 0133-3615-7540 y 3615-2254. De ahí uno de esos números ya no va a funcionar, porque también si marcan al 4440-0690, también se van a poder comunicar a esas oficinas. Nuestras oficinas en Coacalco, ubicadas en el Estado de México, se encuentran en Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Si quieren ir a nuestras oficinas, si nos quieren llamar por teléfono, si nos quieren mandar un WhatsApp, un correo electrónico, Defensa del Deudor está a su servicio. ¿Sale? Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Pasen una excelente tarde. El mejor inicio de semana. Recuerden, las deudas no son el fin del mundo. Siempre va a haber opciones para que ustedes las puedan liquidar. Siempre se va a poder negociar. Es muy importante, antes de firmar, antes de aceptar un crédito, comprendan muy bien, lean sus contratos, comprendan muy bien las condiciones bajo las cuales va a quedar ese crédito, para que después no se les haga complicado o imposible el poder pagar. Lo mejor es prevenir, que no se endeuden. Los que ya están endeudados, bueno, vamos a ayudarles, pero lo mejor que pueden hacer es no sobreendeudarse. Recuerden, no más del 30% de sus ingresos después de impuestos, ese es su límite de endeudamiento. No se pueden endeudar más allá de ese 30%. Yo sé que todos queremos vivir mejor, pero no se puede vivir mejor con base en una situación de crédito, porque al final esa burbuja va a explotar y vamos a ver que no nos quedamos con nada. Entonces, vivir bien de acuerdo a nuestras posibilidades y poco a poco ir escalando hasta ir subiendo de una manera real en nuestro nivel de vida. Así sí se puede. Y por favor, lean siempre todo antes de firmar. ¿Ok? Bueno, pasen excelente tarde, cuídense muchísimo. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. A mi amigo y productor Maurilio Pérez le mando un saludo y un abrazo. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes. Hasta muy pronto.